vida es un sueño, el mundo es un engaño. Yo quise ser el dueño de un amor que quise en vano. Por eso yo me embriago en horas de dolor, para olvidar la ingrata que traicionó mi amor. Para olvidar la ingrata que traicionó mi amor. Con otro hombre que no la supo amar, yo la he de ver mañana por senderos caminar, como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar, como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar. Más amarte, mujer, aunque eres bella, hay otras bellas que amarán también. Cuando del cielo se desprende un lucero, 2000 habrá que cubren su desdén, 2000 habrá que cubren su desdén. Por irse con otro hombre que no la supo amar, yo la he de ver mañana por senderos caminar, como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar, como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar.